carne de yugo ha nacido, más humillado que bello, con el cuello perseguido por el yugo para el cuello, como una herramienta a los golpes destinado, de una tierra descontenta y un insatisfecho arado, entre estiércol puro y vivo trae a la vida, un alma color de olivo, vieja ya y encallecida, empieza a morir de punta a punta, levantando la corteza de su madre con la yunta, así siente la vida como una guerra, da fatigosamente en los huesos de la tierra, contar años no sabe, pero sabe que el sudor es una corona grave de sal para el labrador, trabaja y trabaja masculinamente serio, se unge de lluvia y se alaja de carne de cementerio, golpeando fuerte a fuerza de sol bruñido, con una ambición de muerte despedaza un pan reñido, cada día es menos criatura, escucha bajo sus pies la voz de la sepultura, como raíz se hunde en la tierra lentamente para que la tierra inunde de paz y pan en su frente, lo veo arar y devorar un mendrugo y con los ojos declarar que porque es carne de yugo, lo veo arar y devorar un mendrugo y con los ojos declarar que porque es carne de yugo, me da su arado en el pecho, su vida en la garganta, sufro viendo el barbecho tan grande bajo su planta, ¿quién salvará a este chiquillo menor que un grano de avena? Saldrá el martillo más grande que una cadena. Bien, el corazón de los niños yunteros, que antes ser hombres son y han sido niños yunteros. El corazón de los hombres jornaleros, que antes de ser hombres son y han sido niños yunteros. Ahí está, Peña. GRS. Ah, pues seguimos aquí en Exprímete, en Yo me quedo con Dani Simón. Bueno, preguntarte por qué esta canción que acabamos de escuchar. Bueno, esto, más que una canción, era una versión rapeada de la poesía El Niño Yuntero de Miguel Hernández, ¿no? Y fue el ganador de la primera edición de Miguel Hernández in the House, que la tuvimos aquí precisamente, en la biblioteca de Juan 23. Y fue un experimento que hicimos ahí en 2009. No sé, lo que decíamos era que nosotros el rap y la poesía nos parecía al mismo nivel, ¿no? En realidad eran dos formas distintas de poesía. La poesía de rimas, literaria, más académica, la que estudiamos, como puede ser Miguel Hernández, que es poeta emblemático de nuestra historia, pero nos parecía que la gente que estaba en la calle rimando, haciendo rap, pues con otro ritmo, con unas bases musicales, con otros códigos, hablando, igual que Miguel Hernández hablaba de lo que veía en su época, veíamos que hay gente pues en la calle, en los bares, en los locales de Alicante, hablando de lo que ve. Nos parecía que estaba al mismo nivel, ¿no? O sea, ¿por qué tenía que ser más poesía o más considerada la poesía literaria por estar en un ámbito que no la poesía que estaban haciendo los chavales raperos de Alicante en la calle? Entonces hicimos este experimento para hermanar las dos cosas, la poesía clásica con la poesía urbana nueva. Y el resultado fue Miguel Hernández in the House. Dijimos a la gente, vente a tu biblioteca, si no te has leído nunca a Miguel Hernández, que es un poeta como la copa de un pino, descúbrelo. Y cuéntanos sus poesías como la contaría Miguel Hernández si fuera un joven del año 2000 y pico en España, ¿no? Que yo creo que lo que haría en vez de escribir poesía convencional, lo que haría sería rapearla. Y el señor Jaloner, que acabamos de escuchar, aceptó el reto, fue uno de los que aceptó el reto, y se preparó El Niño Yuntero de Miguel Hernández rapeado. Y el resultado fue ese pedazo de pieza que acabamos de oír, que aúna a Miguel Hernández con el rap, con el hip hop. Y yo creo que estuvo genial. Y eso fue el primer Miguel Hernández in the house. ¿Entonces lleváis ya con el de este año? Este año vamos a hacer el tercero. Lo bonito fue que el año pasado nos fuimos ahí a la Biblioteca Virgen del Remedio. Y si el primer año tuvimos, creo que fueron pues 3 o 4 inscritos, ¿no? La gente de GRS, Fado, tal. El siguiente año teníamos 15, solamente para participar, más público que venía. O sea, se habían pasado el mensaje un poco. Y cada vez más gente de Alicante, más chavales y chavalas jóvenes, porque hubo muchas chicas en la segunda vez, se atrevieron con esto de rapear a Miguel Hernández. Y esperamos que siga subiendo el número este año. ¿El de este año cuándo es? Este año lo vamos a tener el 25 de noviembre. Todavía queda tiempo para que os la preparéis, para que vayáis a vuestras bibliotecas. Y si no tenéis a Miguel Hernández, bueno, Miguel Hernández se puede leer por internet porque es de dominio público, ¿no? Pero podéis prepararos una poesía musical hasta el 25 de noviembre. Y vamos a repetir sitio, va a ser la Biblioteca Virgen del Remedio, porque nos parecía que tenía un techo alto, una capacidad de sala bastante grande para la gente que se congregó allí la última vez. Y parecido a este evento también tenéis el de Flamenquito con Lorca, ¿no? Sí, Flamenquito bueno, con Lorca. Parecido tampoco. Claro, bueno, hay que decir que todas estas actividades se hacen en las bibliotecas municipales porque están dentro de un programa de animación a la lectura. O sea, se pueden traer al cuentacuentos vestido de pirata, que ya se ha hecho mucho para intentar que leas algo, o se puede intentar hacer nuevas fórmulas como estas, ¿no? Cuando hicimos el primer Miguel Hernández in the house, os pasó algo muy curioso, ¿no? Pues claro, vinieron mucha chiquería del barrio, muchos niños y niñas gitanos, que nos pedían el micro no para rapearse algo, ¿no? Cuando dijimos, venga, un poco de open mic, ¿no? Vamos a hacer que el que quiera se cante algo también. Los chavales nos lo pedían para cantarse algo de flamenquito. Entonces decimos, vale, con el rap hemos atraído a la gente hacia Miguel Hernández, ¿vale? Hemos aunado ahí lo que le gusta a la gente de ahora con un poco los libros clásicos, que las dos cosas son muy compatibles. Entonces vimos que a la gente gitana le atraía mucho el tema del flamenco, es pues parte de su cultura, son los que han puesto la banda sonora de la historia de España. Y vimos que Lorca es un autor clásico muy relacionado con la cultura gitana. Entonces les planteamos el mismo reto prácticamente. Un poco más, en vez de tenerse preparado de casa, les damos un taller de 3 días, en la cual pues gente de La Faga, gente de Atacatá, gente como Félix Amador, les enseñaba un poco pues el ABC del flamenco, el ABC de quién es Lorca, y la idea es esta. Aparte de que luego hagamos el último día un concertillo en el que cada uno toca un poco lo que le nace, coger algunas obras de Lorca y cantarlas con los códigos del flamenco. Igual que antes hemos recitado las poesías de Miguel Hernández con los códigos del rap, pues ahora cogemos a Lorca, y con esta excusa, chavales que a lo mejor no se habían acercado a un libro de Lorca en la vida, pues saben quién es. Te puede gustar más o menos, pero saber quiénes son los clásicos, los grandes, aunque luego te hagas tu criterio y tu gusto, pues siempre te va a ayudar a formarte como persona, ¿no? Y estamos muy contentos de decir que el flamenquito con Lorca se vuelve a hacer con los mismos cómplices, con Atacatá, con La Faga, con la Asociación de Cantautores de la Esplanada, con la gente de la Canro que siempre nos echa un cable con los equipos, con todo el mundo, del 14 al 16 de diciembre. O sea, ¿qué tiempo para escribirse? Va a ser en una biblioteca de la zona norte. Todavía no podemos decir cuál. Estamos intentando que sea Lo Morán, pero es que no abre por las tardes. Así que vamos a ver dónde hay libre para hacerla, pero también en una biblioteca de la zona norte. Porque, ¿podéis venir a la de aquí? También. Aunque en la de Juan 23 hacemos muchos, ¿eh? Hacemos una actividad de stop motion para enseñarte a hacer cortometrajes. Sí, quería preguntar sobre... Esa os va a molar. Esa es que nos van a enseñar a hacer una película con figuras recortables. O sea, con figuras que hacemos con papel y tijeras, ya. Es como animarlas, como ponerlas en un vídeo para que nos cuente una historia. ¿Os acordáis de los dibujos animados hechos con plastilina? Sí. Eso es la táctica del stop motion, que es muñequito de plastilina. Le hago una foto, le muevo un poco el bracito, otra foto, le muevo otro poco el bracito, una foto. Y al final pones todas las fotos seguidas en un vídeo y parece que el muñeco se mueve, ¿no? Pues eso es lo que vamos a hacer, pero con muñecos recortables. Y la gente que venga va a estar aquí 3 días aprendiendo el stop motion, recortando y haciendo su propia historia corta. De ahí van a salir 3 o 4 micrometrajes, de ya veremos cuánto duran, con historias que contéis pues la gente de Juan 23, que vengáis al taller. ¿Y cuándo es? Esto será exactamente... Espérate, la chuleta... Del 26 al 28 de octubre. Va a ser a finales de este mes aquí en la biblioteca de Juan B. Y también tienes organizado el encuentro con una escritora muy, muy joven, Ana Pomares. Uh-huh. Explícanos más o menos cómo... Sí, Ana... Y demás. Ana Pomares creo que publicó su primer libro cuando tenía 12 años. O sea que no vale la excusa. Si ella pudo, todos los que estéis aquí podréis ser escritores ya. ¿A qué narices estáis esperando? Esta es una chica que venga la idea, que venga la idea. Claro, esta es una chica que le vino la idea antes que a nosotros y además tuvo la disciplina de levantarse a escribirla. Porque a veces nos puede, ostras, si tuviera tiempo, escribiría esto o haría tal película, pero no damos el paso de ponernos a hacerla. Pues mira, Ana Pomares lo hizo. Ahora tiene 16 años y ha escrito una novela más larguita, porque al principio publicaba cuentos cortos, pero ahora ya ha escrito una novela corta. Sí, que Play se llama Destiny, Play Destiny, ¿no? Play Destiny, que trata el tema de los videojuegos. Adri. ¿Algo que alegar? Perdona, No, que me está llamando la atención el asunto. Sí, sí. Ya, adicción a los videojuegos. Adicción, afición, claro. Yo no, en este caso es adicción. Que ya me he desenganchado. Sí, ya. Ahora me he enganchado. En proceso, ¿no? Que yo claro. No estoy enganchado, puedo dejarlo cuando quiera. Adri, el primer paso es reconocerlo. Bueno, y ahora hay 3 eventos que a mí me interesan por lo menos bastante. El primero es un taller de cómics, ¿no? Mm. De dibujo de cómics. Ese empieza este viernes, además, ahí en la biblioteca de la Rotonda. Sí, sí. Explícanos un poco... Claro, eso es esto lo hacemos con la gente de Unicomic, que sabéis que son las únicas jornadas de cómic que tenemos aquí en la ciudad de Alicante. Se suele hacer en marzo, pues en el ámbito, vale, de la universidad, se traen autores, la gente pues habla con ellos, nos hacen firmas, se tienen mesas redondas, se conocen autores entre sí... Y la gente de Unicomic nos ayuda a organizar estos talleres pues para aprender a dibujar cómics. Lo va a dar Javi García Conde, que es un dibujante de la organización de Unicomic, como la Copa de un Pino, que nos enseñará lo básico, ¿no? Pues los tipos de bocadillos, cómo se hace la viñeta, cómo se hace el guión antes de dibujar. Para la gente que quiere aprender, hasta regalamos los materiales para dibujar. Y Y eso es este viernes en la Biblioteca de la Rotonda a partir de las 5. A partir de las 5. Mm. A lo mejor nos acercamos y todo. Sí, yo lo estoy viendo. Y otro que también tenéis sobre el manga. Claro, eso es. Igual que... Si es que a veces nuestro único mérito consiste en saber quién se mueve de Alicante, claro, y decirles, oye, en darles, tío, a conocer, claro, más bien, darles a conocer. No, o moverles, que igual que a veces tenemos la idea como la Pomares de escribir, necesitamos que alguien nos dé un empujoncito de, che, ponte ahí al ordenador a escribir, ¿no? Pues a veces a la gente de Unicomi, a la gente de Alicante Otaku, decimos, oye, podríais hacer un taller en bibliotecas, podéis hacer... Entonces nos van a hacer una actividad para que conozcamos el manga. Algunas ya saben de qué va, ¿no? Sí. Llevo pintando mucho tiempo. Pues esto, este cómic japonés con multitud de géneros. Hay de aventuras, hay de acción, hay de romance, hay de todo. Es un universo muy amplio el manga. Entonces la gente de Alicante Otaku, que es la asociación de Alicante dedicada a dar a conocer esta cultura japonesa, pues nos van a explicar los diferentes tipos de manga. Nos van a regalar un manga a los asistentes también. O sea, parte del pequeño presupuesto de la actividad se va en... Es decir, y es que no se me ocurre otra forma... De atraer a la gente. Claro, y de expandir, ¿no? Darles un ejemplo de... Y de expandir la lectura. Claro. Podemos pasarnos 2 horas hablando de lo que es el manga. Pero, che, dale un manga a la gente después. Claro, que vean lo que es, más o claro, menos. Claro, así, mejor forma, ¿no? ¿Y cuándo es, más o menos? En lo de Descubre el Manga lo vamos a tener el 2 de diciembre. También en la biblioteca de la Rotonda. Todo lo de cómics lo hacemos en la Rotonda, ¿no? El taller de Unicomic, lo de manga, el 2 de diciembre, que también es viernes. Y ahora ya algún tema más especializado que también quiero dar a conocer, los juegos de rol, con Vampiro, introducción a los juegos de rol, ¿no? Sí, señor. Mira, yo cuando tenía vuestra edad, todos los fines de semana jugaba rol. Yo ojalá tuviera tiempo para seguir haciéndolo, ¿eh? Porque yo me he criado con los juegos de rol y si me dicen, tío, ¿cómo se te ocurren tantas ideas para hacer actos? Hombre. ¿Cómo se te ocurren tantas? Pues mira, el 90% se lo debo a que ejercité la imaginación con mis amigos todos los fines de semana durante una época de mi vida. Y sobre todo con el Dragones y Mazmorras. A mí había gente que le gustaba más el Rune Quest, gente que le gustaba más el Dungeon, yo soy de Dungeon, ¿eh? Yo también. Claro, deseo del ánima. Claro que sí. Y Vampiro. Claro, estamos en la misma, ¿no? Para atraer a la gente a la biblioteca, que era lo que se estaba vendiendo mogollón cuando empezamos a hacer esto, Crepúsculo. Vampiros. Te pueden gustar más o menos, igual que te pueden gustar las de magos, el Harry Potter y tal, pero era, la gente estaba abriendo puñeteros libros, por fin, se estaba acercando a un libro, aunque se ha traído por el tema de los vampiros, ¿no? Y bueno, más bien vampiros mariquitas. Vampiros romances, hombres lobos sin pelo, o sea, vampiros juláis, me lo puedo creer, pero hombres lobos sin pelo. Bueno, pero el caso es que a la gente le estaba gustando esto. Entonces también a la gente de Alicante Otaku les dijimos, ¿por qué no hacéis un par de partidas de demostración de vampiro? Los juegos de rol, cuando yo era pequeño, no teníamos pasta para comprármelos. Y nos íbamos a la biblioteca, fotocopiábamos las 3 reglas básicas y con eso jugábamos, porque había libros de rol en la biblioteca. Y los sigue habiendo, o sea que también es para llamar la atención sobre podemos ir a la biblioteca, entre otras muchas cosas, a leer cómics, a descubrir libros y a tener juegos de rol si no tenemos dinero para comprarlos. Y si soy rolero ya sabéis de qué va. O sea, esto es una obra de teatro que hacemos entre amigos, hablando, que nos podemos pasar toda la tarde haciéndolo, ejercitando la imaginación... Y yo que ya tengo una edad, os digo que de lo mejor que podía haber hecho cuando era pequeño era esto de divertirme imaginando con los amigos todos los fines de semana, ¿no? O reservar un ratico. Así que quien no sepa del juego de rol de vampiro, que está muy bien, estos son vampiros de verdad, ¿eh? No son como los de Crepúsculo. Si les da el sol no brillan, sino que estallan. Y va del rollo de la noche, el rollo romántico ese de no poder salir de día y no tanto el rollo romántico de me quiero ligar a la chica de la novela, ¿no? Es otra cosa. Yo por lo menos a los últimos, ha habido 4 que sí me interesan bastante, por lo menos nos acercaremos y nos veremos allí. Muy bien. Y las otras que no te han interesado recomiéndalas igual, ¿eh? Bueno, también me interesa bastante lo de Ana Pomares, pues me parece bastante interesante que una chica tan joven empiece ya a escribir y sobre todo su primera novela con 12 años. Oye, ahí podéis preguntarle que, oye, ¿cómo se empieza en esto? ¿No? Ya te podrá decir su experiencia. Bueno, y Miguel, tú creo que tienes alguna, ¿no? Sí, bueno, yo me he fijado sobre todo en el de Cut Out, el de taller de animación stop motion con recortable, que espero haber tener tiempo y poderme pasar. Y por cierto, para ir a estos talleres hay que inscribirse en algún lado. En tu biblioteca, en la biblioteca donde se celebran. O sea, tú vas allí. Sí, en el caso de Cut Out, ahí tendrá una lista y ya con eso nos organizamos. Hombre, Miguel Hernández in the House, tenemos un blog. MHinthehouse en inglés .blogspot.com, que ahí vamos a colgar las bases y ahí sí que nos gustaría que, si bien la gente se puede apuntar en la biblioteca, nos lo dijera antes por el blog, pondremos un correo de contacto para organizarlo un poco mejor, porque cuando te vienen cuatro como en el primer año, pues es muy fácil organizar, pero cuando te vienen 15 como la otra vez y cada uno con su canción bien preparada, mejor tenerlo un poco de adelanto, ¿no? Y lo que queremos es que se repita. Hay que decir que GRS, que son buenos conocidos de este programa, ganaron junto a Alicante Zona Absurda, que también son buenos conocidos de este programa, el Miguel Hernández In The House del año pasado. Pero es que hubo empate a votos, ¿eh? Es que tuvimos cuatro jurados, cada uno votando del 1 al 10 cada canción, y la suma de todos al final daba empate, así que dividimos el premio entre los dos porque se lo merecían. Antes de nada, que del de la introducción a los juegos de rol no has dicho ni fecha ni hora. Aquí vamos por adivinación, ¿no? Sí. Sácate la bola de cristal y si quieres jugar rol. Es el. Pues mira, es dentro de dos fines de semana. O sea, es en octubre, para hacer el repaso. En octubre tenemos este viernes 7, el taller de cómic en la Rotonda. El próximo viernes 14 en Virgen del Remedio, Ana Pomares presentando su libro Play Destiny. El próximo viernes 21 de octubre son los vampiros. Es el día de los vampiros y la biblioteca es la de Lomorant, la del parque de Lomorant. Y la siguiente semana, del miércoles 26 al viernes 28, es el Curaut, el taller de stop motion aquí en Juan 23. O sea, el mes de octubre completito, todos los viernes hay una historia. ¿Vale? Por la tarde, ¿no? Exactamente. En el horario en el que abren las bibliotecas por la tarde, que suele ser de 5 a 8 y media, ¿no? Cada una tiene uno. Y luego ya nos iremos al 25 de noviembre, Miguel Hernández In The House. Y en diciembre tenemos el taller de manga en la Rotonda, el día 2, viernes. Y luego ya Flamenquito con Lorca para acabar, del 14 al 16. Perfecto. Justo antes de irnos de vacaciones, ¿vale? Flamenco antes de irnos de Navidad. Así que, sí. Hay muchísimas actividades. No hay nada que hacer, coño. Sí, yo de hecho estuve el año pasado en el de Miguel Hernández In The House y en el Flamenquito con Lorca. La verdad es que espectaculares los dos, ¿eh? Una calidad ahí, vamos, impresionante. ¿No cantaste algo o qué? No, yo no canto. Pero, yo por escucho, favor. Yo escucho. Hombre, yo me monta ese grupo pequeñico. Yo tampoco canté, ¿eh? Yo estoy hablando más que nadie porque me tocó hacer de MC, pero no de MC de cantar, de maestro de ceremonias, o sea, de presentar la cosa. Y ahí estuvimos. Ah, pues vamos a escuchar un poquito de canción. Vacíos y el puño rabiosamente, las manos del corazón y alma. Pues seguimos aquí en Radio Juan 23, Exprímete, edición 34, con Dani Simón. Y bueno, quería preguntarle porque ha habido una cosa que me ha dejado un poquito... Descolocado, como sí, todos. Descolocado. Dani tiene un libro, ¿no? Tienes un libro que se llama Diario de un antimenfotista. Yeah. Y yo me pregunto... Lo has dicho bien, ¿eh? Lo has dicho bien. El nombre, por Dios. El antimenfotismo. Pues mira, esto es... En realidad el libro es una recopilación de columnas que saco cada viernes ahí en el Diario de la Verdad. Y los antimenfotistas, y tú me preguntas lo que es antimenfotista, antimenfotista eres tú. Soy todo lo que estés aquí, es el nombre que le hemos dado a la gente de Alicante que se mueve. O sea, el mérito ha sido darle una etiqueta a la cosa para que ordenemos mejor la información. Y no había uno más sencillito, tres sílabas. Es que, no pedimos mucho. No, es que tenía que ser muy alicantino. ¿Tú sabes lo que es el menfotismo? No. Pues mira, el menfotismo es un rasgo del carácter tradicional de Alicante, se dice. Eso me lo decía mi padre así, ¿no? Que aquí la gente se queja de lo que va mal. Y no se mueve nadie. Exacto, y nadie se mueve. Eso me suena. Eso me suena también. En valenciano, asoman fot. Sí. Por eso lo de menfotista, ¿no? Esto me jode, no fotis. No fotis. Entonces, lo que yo vi hace unos años cuando empezaba a moverme, a organizar actos con gente como Manolo, con gente como su hermano y tal... Lo que vi era que había gente que no, que pasaba de esto y decía, mira, yo paso de que la gente no se quiera mover, yo me muevo. Y todo el mundo te decía, pero ¿para qué te vas a mover? ¿Para qué vas a organizar cosas? Sí, ¿para qué vas a montar conciertos? La gente que te dice que no hagas nada, porque como los demás no hacen nada... Eso claro, me pasó hoy. Tú tocas de los huevos. Claro, pues habrá que romper un poco el ciclo este. Si tú ¿no? no te mueves, los demás no se van a mover. Pues exacto. Entonces, aunque te muevas, no se van pues a mover. Pues resulta que nos decían que en Alicante no se mueve nadie, pero había 5 o 6, que luego fueron 15 o 20, que luego fueron 50 o 60, que dijeron, mira, paso de todo y me muevo. Por ejemplo, Alicante Otaku, Unicomic, la gente que monta la web de la calle, asociaciones como la de las planadas de cantautores. Epic Fail, que también son de manga que hacen esto. Jolín, es que de repente me salían 100 ejemplos. Claro. Y en cada columna de la verdad hablaba de uno. Entonces, cuando tenía 100 columnas, ¿alguien podía seguir diciendo que en Alicante no se movía nadie? Cuando tengo ya 200 columnas, que, o sea, 200 semanas hablando cada vez de algo que merece la pena, aquí sé que se mueve la gente, ¿no? Lo que pasa es que no se conocen. Exacto. Bueno, pero poco a poco. Claro. O sea, el objetivo de las columnas estas del Diario Antimenfotista era pues que la gente viera en papel que es que no te estabas moviendo tú solo, que es que había más gente. Y lo que más ilusión me hace y orgulloso me siento es que al menos... Tres o cuatro personas que no se conocían y estaban trabajando en haciendo los mismos conciertos o en la misma asociación o en dos asociaciones distintas pero que eran de lo mismo y no se conocían, pues a raíz de verse en la columna se han ido conociendo. O sea, esto de poner en contacto un poco a la gente es mi contribución al tema. Yo no canto, no bailo. En relaciones públicas. Sí, o algo así, en el mejor sentido, ¿no? O sea, relaciones públicas puede ser que reparte flyers en la puerta de andar. Bueno. Pero sí, un poco de... Hombre, en ese caso no, porque tú no llevas escote. También piénsalo. Hay relaciones públicas que están buenísimos también. En eso ya no me fijo. Tú no, pero otro y otras sí. Pues eso, que el Diario Antimenfotista era solamente de dar visibilidad a la gente que se movía. Y yo espero seguir siendo uno de ellos. De seguir organizando actos, de seguir contribuyendo. Y al final es esto, cada uno contribuimos un poquito en lo nuestro y estamos haciendo un todo muy grande. Radio Juanvi es parte de esto y el programa que hacéis es parte de esto. Y a la gente de Alicante Rap, que hay que mandarle un saludo también, que este año se han metido de jurados en el Miguel Hernández in the House, también son parte de esto. A Juan el Poeta. Y a Baby. Sobre todo sí. Juan el Poeta, que es el único que conocemos. Hombre, yo me conozco un montón. Es que solamente no hay un medio que hable del rap de Alicante, ¿no? Pues cojo y lo hago yo. Sí, claro. Dejarse está bien al principio, ¿eh? Estás con los amigos, con una Coca-Cola en la mano y dices, hostia, pues podría haber un blog de rap que ponga ahí un listado de todos los grupos y enlace a su MySpace y ponga las noticias. Sí, ahí lo debería hacer. Y si eso, quejarse, no lo hace nadie. Pero si después de esa cerveza o de esa Coca-Cola alguien dice, pues lo hago yo. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? Esa es la diferencia entre menfotismo y antimenfotismo. Hay que reconocer que ahí el poeta se movió bastante. Sí, pero sí. La mayoría ya tienen blog y ya tienen sus información y ya están ya... Y todo se conoce. Ahí está, dentro del rap ahora ya todo se conoce. Pero dentro del rap de Alicante sí. Pero yo, por ejemplo, a gente como Casa Mediterráneo, que es una institución del Estado, toma ya, ¿vale? Y al ayuntamiento, les digo, hay muchos grupos de rap en Alicante. Y ellos dicen, no lo veo. Yo no estoy en los garitos, no estoy en la calle, no veo esos grupos de rap que me dices. Les digo, ponte Alicante Rap Underground.blogspot.com. Y les sale un listado de 200, cada uno con su enlace, cada uno con las canciones colgadas. Y dices, ¿200 grupos de un solo estilo en Alicante? Esto no lo hemos visto en la vida. Es la importancia de darle visibilidad. Que dentro del movimiento a lo mejor hace más o menos falta, pero es que para vender el movimiento fuera hace falta esos medios que visibilicen la cosa, ¿no? Hombre, a nivel España sí que estaba HH Groups. Sí, pero... Que tenía división Alicante. Sí, sí, ahora lo único que hay que contarle a las instituciones que es HH Groups. Que algo que se llama Alicante Rap Underground es más fácil que lo entiendan que, hombre, sí, que no algo que se llama HH Groups. Pero son complementarios los dos, o sea, los dos hacen igual falta, yo creo. Bueno, Dani, y quería preguntarte también, porque acabamos de venir de los estudios de la SER en Alicante. Igualitos a los nuestros, sí, igualitos. Clavamos. Mira, el hall, el doble que el nuestro. Todos decimos eso. Ha sido espectacular. Y colaboras con ellos también, ¿no? Sí. ¿Hoy por hoy? Sí, ahí me llaman los viernes para recomendar algunas actividades de culturales que se hagan en Alicante. Bueno, y ahí no te voy a mentir, ahí a veces recomiendo algunas que organizo yo. Hombre, leñe. Porque, ahí te tienes que dar propaganda. Porque, si yo no creo que las actividades que organizo son de las mejores que hay ese fin de semana, entonces ¿quién va a creer en mí? ¿No? Pero ahí lo que intento es recomendar algunas actividades pues que no salen en los periódicos, ¿no? O sea, algunas, pues algunos conciertos de rap, o algunos encuentros de break, o fuera del hip hop, yo que sé, artistas alternativos, que también merecen la pena, y a lo mejor todavía no tienen acceso a los grandes medios. Y ese programa mola mucho porque tenemos a la gente de la Guía Go, tenemos a los locutores de allí. Y se mezcla un poco todo, o sea, ellos a lo mejor hablan pues de lo que hay en el teatro principal o de lo que organiza el ayuntamiento, y yo hablo de lo que se hace más underground, más de calle, y al final queda una cosa súper completa. Lo único que me da pena es que el espacio es limitado de minutos y no se puede hablar de todo lo que me gustaría, pero entre las columnas de la verdad y las columnas de la SER, pues... Y Radio Juanmi. Ahí intentamos un poquito ayudar a que se conozca lo que se está haciendo, ¿no? Porque cada vez, o sea, hay agendas que las acabamos diciendo, y el próximo que me diga que en Alicante no hay nada que hacer, me lo cargo, le parto la boca, porque era un día de ¿cuántos? Tenemos 5 minutos, y empieza a decir alto, ¿se puede ir a tal sitio, a tal otro, fulanito toca en tal sitio? Bueno, y decía ya, pero joder, mira si hay oferta de estilos variados, de cosas. No, y luego para que te digan, yo es que no hay nada que me interese. Pues, macho, a nosotros no lo dijeron en el torneo de videojuegos. Pues ponte Sálvame el sábado por la noche y nos hablas. Y aprovecha ya, porque si no... La cosa que está ahí hay que buscarla también. Claro, hay que moverse, coño. No, y a mí me parece muy bien que la gente, entre esta oferta variada, no encuentre algo que diga, es que esto es lo que me representa 100%. ¿Vale? Pero hazlo tú. Claro, ese mensaje que intentamos transmitir, ¿no? Que está muy bien que no haya algo que te represente 100%, pero si no lo hay, ponlo tú en marcha. Todos podemos. Bueno, Dani, ya para acabar, si quieres comentar algo más y también que nos digas dónde podemos encontrarte, cómo podemos contactar contigo. Bueno, ya ahí tengo mi paginita, danielsimonpla.com, que tenemos que reformarla un poco porque está un poco viejita, pero ahí tenéis desde teléfono hasta mail, hasta el Facebook, currículum, Twitter... Sí, hombre, yo sé, si tienes la página web y te sale un curro por la página web, es hostia, no. Qué malo está. Ahí está bien pensado, ¿eh? Y ahí me podéis encontrar los viernes en La Verdad y, bueno, y en Facebook. También, ahora tenemos un facebook.com/antimenfotista para hablar también de actividades culturales. Y ahí por toda la web, en Twitter también me tenéis. Y nada, que muchísimas gracias por estar aquí, que me encanta venir a Radio Juanvi. Más veces te traeremos, hombre. Pues nada, muchas gracias por venir y ya hasta la próxima. Muchas gracias. Hoy en Crónicas Cítricas tenemos la asamblea de estudiantes de la UMH que tuvo lugar el jueves pasado en el edificio Altavix, y en la que estuve presente yo, que por eso no vine aquí. Y bueno, voy a comentar un poquito. Estabas en un cumpleaños. Se había ido a bebé. Estaba de fiesta. Claro que sí, a las 11 de la mañana. No, fiesta. Estaba de rave. La fiesta está noche. Claro, sí. Bueno, pues... Borracho. Que era un purrito. Había como tres partes de la asamblea, ¿no? Una en la que hablaban los convocantes. Luego hablaron unos compañeros que vinieron desde Granada, de la fundación... Del consejo... del CSE, que no me acuerdo ahora las siglas. Y bueno, hacía 15 años que no se realizaba ningún acto parecido en la UMH. Así que bebisteis, ¿no? ¿Ah? Así que bebisteis, ¿no? No. Es que resulta que desde los estatutos de la propia UMH se prohíbe la asociación de los alumnos. ¿Sí? Sí. Y entonces esa asamblea estaba, en principio, era ilegal. Extraoficial. Era ilegal. Pero bueno, no hubo problema, estaban los seguratas allí, pero no dijeron... ¿Miraron mal? No, pero simplemente estaban haciendo su trabajo y no molestaron. Bueno, que se asocien es ilegal, pero el derecho de reunión te lo garantiza la Constitución, diga lo que digan los estatutos de la UMH. Por eso dicen que era una vergüenza, o sea, que en los estatutos se dijera eso, ¿no? Y también las pancartas que habían puesto durante todas las semanas, se las iban quitando una tras otra y ellos poniendo y se la quitaban. Y bueno, pues eso es lo que reivindicaban un poco, ¿no? También que le dejaran espacio, que le dejaran para asociarse, ¿no? Son estudiantes, vamos a ver. La UMH no será perfecta, por tanto, los problemas que tengan los estudiantes, poder combatirlos, ¿no? Yo no entiendo eso de que por qué no los dejan estar en asociaciones y demás. Pues mira, formarlas. Dirán, no queremos problemas con los estudiantes, pues no queremos que se nos hagan grupitos. Claro. Grupitos. Y los compañeros de Granada, los que fundan el CSE, también comentaron pues cómo fueron sus inicios, que fueron difíciles, pero que habían conseguido pequeñas batallas, ¿no?, en la universidad. Y luego un turno de palabra abierto, donde se expresó la gente y dijo que había que luchar contra la estrategia de la universidad 2015, que se lo calificaron como la segunda parte del Plan Bolonia. Vino también un representante del SEI de Elche, que propone que haya una correcta coordinación entre todos, ¿no? O sea, que si tú vas a luchar por esto, pues nos juntamos y haremos el doble de fuerza. Y también se pedía que se hiciera difusión para la huelga de hoy, porque hay una huelga general de estudiantes que nosotros no hemos podido ir porque estamos todos aquí. Pero bueno, espero que haya ido muchos estudiantes y que vaya bien. Porque tenemos... se ha convocado por redes sociales, ¿vale? También en institutos, pues los alumnos que se han movido más han dicho, pues mañana hay huelga, tal, la próxima semana hay huelga. Eso tengo que decir que en el mío los profesores no han querido que vayamos a la huelga. ¿No han querido? No, por ejemplo, a los alumnos que no han ido o no han querido ir, creo que les van a hacer algo. Por otras huelgas que han convocado yo cuando estaba en el instituto, ¿vale? Expediente, no sé por qué me van a abrir. Eso es lo que yo pensaba. A mí no me lo pueden abrir empezar porque yo no tengo clase hoy. Una cosa es que vaya al instituto y me fugue una vez de estar dentro. Pero si no vas... No, pero en esta la depende. Por ejemplo, en el instituto de mi hermana les daban un papel. No, y en el de mi hermana también. Mi hermana va al Aigón, sí. Y yo al IES Las Lomas. Y en el mío es que decían que para ellos hoy no había huelga. Pues para el de mi hermana lo contrario. Les han dado un papel firmado por la directiva que no viniera nadie a clase. A mi hermana nadie. Se lo han pasado. O sea, en el instituto de mi hermana ha dicho que mi no vaya a nadie. Mi hermana está durmiendo. Sí. Muy... Bueno, también hay que decir, con el comentario que has hecho, que cuando hay huelga no es un día de fiesta. O sea, es un día de reivindicar lo que nos falta o lo que no quieres quitar. Hombre, yo cuando he ido de huelga me he bajado a la manifestación. Claro, cuando hay que se convoca una huelga, pues no estés en tu casa. O sea, a la calle, gritas, pancartas, ahora mismo que algo se hará. Cuando hay una huelga dicen, ¡ah, una huelga! No vengo a clase. Claro, eso es mentalidad de muchos jóvenes, ¿no? Y no... Si tú quieres hacer la huelga, es para irte y reivindicar tus derechos. No para quedarte en tu casa jugando a la Play, durmiendo y tal. Pero porque la gente tampoco se entera de qué es la huelga y no le interesa. Simplemente dicen, huelga, no hay clase. Perfecto. Ni se molesta en saber de qué va, pero tampoco, no sé. Y también hay quien se mosquea cuando dices, es que el profesor me pone falta de asistencia si voy a la huelga. Hombre, si un trabajador va a la huelga, ese día no lo cobra. Por lo ese mismo. Día, cuando le llega el sueldo, tiene un día menos de sueldo porque ha ido a la huelga. Pero tú cuando vas a la huelga es con esas consecuencias. Hombre, claro, pero lo que me refiero que no, que te pongan falta, falta se entiende, no vas a clase y no vas. Pero que te amenacen que te van a abrir un expediente, claro, por ir a la huelga. Son amenazas injustificadas. Porque no tiene, a no ser que sea el de mi hermana. Y que le te dicen, están negando, no venga ninguno, lo que tú quieras hacer, o sea... En mi instituto, las palabras de la directora es, hoy no, para hoy no había ninguna huelga. De mi hermana les han dicho, no venir mañana. Hombre, yo por lo menos hoy no tenía clase y si hubiera tenido, me hubiera ido igual. Claro, ahí depende de si es huelga de profesores o huelga de alumnos, ¿no? O huelga de alumnos para apoyar la de profesores. Sí, creo que es la tercera. La tercera. Pues sí, ahí te puede decir la directora que los profesores o algunos profesores de ese instituto no van a ir a la huelga. No, creo que de mi instituto ahora, no ha ido. Ahora... Bueno, la de Valencia, ¿no? Aunque tu instituto pase, en tu instituto se pase del tema, hay una movilización, claro, convocada en toda España. Por lo menos lo que estamos diciendo es del instituto de la hermana de Cori y de la mía, ahí sí que se han estado moviendo. Mm. Bueno, pues tenemos unos datos que hablan de 15.000 profesores menos en toda España, 19.000 alumnos nuevos que se han matriculado este año en la Comunidad Valenciana, más de 1 millón de alumnos se han quedado sin plaza entre formación profesional y universidades. Más de 900 barracones en la Comunidad Valenciana, 35 alumnos por aula de media, y en total son 2.000 millones de euros menos para nuestra educación, 2.000 millones de euros menos para nuestro futuro. Entonces yo creo que dicho esto ya queda en la mente de cada cual no reflexionar si los recortes en educación es algo que se puede hacer o que es la educación es sagrada y no se puede tocar, ¿no? Como aquel que dice. Aquel que dio. Y pasaremos ahora a comentar los eventos de la semana que viene. ¿Cuánto suena la musiquita? Estamos en ello. Fusión. Aquí llevamos todos una guapa. Y estamos en Es de Beniments. Bienvenidos de nuevo. Por favor, comentadnos. Eventos. Bueno, pues tenemos este sábado en la rotonda de al lado del skatepark, la que sí que está arriba del todo, la marcha animalista de Ahsoka, que es a partir de desde las 10 hasta las 2 de la tarde. Que van a haber actividades para niños, dibujos, para los demás harán información general de qué hace Ahsoka, que por si alguien no lo sabe es la protectora de animales de Alicante. Después, para la marcha es la inscripción 5 euros, perro y dueños, que todo eso será recaudado para los animales del refugio. Y aparte también harán desfiles de los bonicos que son los perros en acogida. Bueno, que están en la plancha, ¿eh? ¿Os puedo contar algo divertido de lo de Ahsoka? Para mí, por lo menos. La última vez que convocaron una marcha fueron Ciento y la Madre. O sea, fue un exitazo de público tremendo. Se demostró que la sensibilidad animalista en Alicante ahí estaba y nadie la había puesto ahí en valor. Yo fui uno de los sorprendidos y hice lo típico. Hice una foto con el móvil del mogollonazo y la subí a Facebook. Y me llaman del Diario Información. Oye, un periodista amigo, que tampoco sabíamos que iba a salir tan bien y no hemos podido mandar un fotógrafo. ¿Te importa si te pillo la foto del Facebook? No pasa nada. Y la foto no está en la noticia de mi Facebook. Yo soy tú y le cobro 50 euros por foto. No, hombre, ya nos hará algún favor de anunciarnos algún acto que nos importe, ¿no? Como este, por ejemplo. Yo es que como tuve que ir a Soca porque me tocó recoger a un animal que lo tenían mal cuidado, si no se hubiera muerto, y lo llevé este miércoles, creo que era, pues ya me dijeron, no, ya de paso comentado. Y yo, pues vale, como yo voy a ir con mi Kiara, bueno. Esto, después del perro, o sea, después de la marcha, el perro luego lo hacemos vuelta y vuelta, ¿no? Es más grande que tú. Bueno, pues, comemos a ti. Comida para un mes. Tú no ves lo que hacen los japoneses, ¿eh? Eso, vuelta y vuelta. Calla. Leyenda urbana. El perro no es culinario. ¿Seguro? Bueno, en China. Bueno, también tenemos el concierto de unos antiguos amigos, Control Storm, que es este viernes en el Coyote Agli, en el puerto. Entrada gratuita. Y el concierto empieza a las 11:30 y termina a la 1:30. Bueno, a las 11, ¿no? Empieza a las 11. Empieza a las 11 y termina a la 1:30. Sí, que no te enteras. Pero empieza a las 11 de verdad, porque todos los conciertos que Porque yo crees que le he puesto media hora de más. Si lo he hecho aposta. Entre que montan y demás, claro, y media. No, que a veces, claro, ya que te alquilan el local, le dices a la gente que venga media hora antes de cuando piensa empezar para que se tomen algo mientras, claro, no, claro, se detengan, pero ya que... Bueno, no me decís que llego yo tarde, es que mientras que me preparo y tal. Claro. Claro, el problema es que luego no bajas nada para comer. Es lo importante. Y notas un concierto. Es verdad. Yo si quiero os canto algo, pero vamos. Hombre, con el Servo Blanc vamos. Sí. Bueno, hay que volver a repetir que el concierto es totalmente gratis, que se accede a toda la gente que quiera. ¿Y qué más tenemos por ahí? Cori nos tenía que comentar también un picnic por ahí. Sí. Eso aparte... no se le puede llamar ni picnic. Por favor. Bueno, aparte tenemos el picnic vegano que se hace el sábado 22 de octubre. De 1:30 a las 4:30 también, en el Parque de Canalejas. ¿Eso no se le puede llamar ni picnic? Sí, se le puede llamar picnic. Por Dios. Cada uno tiene las convicciones y come lo que quiere. ¿Y qué es un picnic vegano exactamente? Bueno, las personas veganas son las que no comen, o sea, no comen nada de animales, o sea, ni carne ni demás, pero no son como los vegetarianos que, o sea, los vegetarianos o etno vegetarianos que pueden comer cosas derivadas de los animales. O sea, no me como a la gallina, pero me como los huevos. No me como la vaca, pero me como la leche. No me como la gallina, me como los huevos, que son fetos cagados. Pues los veganos no comen nada. Nada. O sea, solo vegetales, ¿no? Exacto. Pues nada, ya sabéis. O frutas, o... Sí, vegetales, frutas. O tofu y... para tener proteínas y... Cereales. Con lo bueno que está el cochinillo. Arroz. Yo te voy a decir una cosa, yo tengo amigos vegetas que claro, en su cumpleaños. ¿Vegetas? Sí, sí, eso lo llaman así. Yo se llama así, a mí me dicen, vosotros los carnívoros, no, leñe, yo soy omnívoro, yo como de todo. Tú eres el que tiene la dieta restringida. Pero mis amigos vegetas me invitan a su cumpleaños y son totalmente vegetarianos y pruebas cosas que están buenísimas y lo flipas, ¿eh? Unas pastas con unas salsitas de no sé qué, unos patés de aceitunas, oye, están buenos, ¿eh? Un pan con paté de aceitunas es algo que tú te comes todos los días y es totalmente vegetariano, ¿no? Bueno, a lo mejor el paté de aceitunas no, pero un paté normal, ¿no? Que no sea de cerdo. Sigo pensando lo mismo. Este es un buen cochinillo. A mí la mente. Yo como de todo y lo vegano está bueno también. No, pero, sí, pero también como en verdura, tu caso, ¿no? Comer cerdo es canibalismo, ¿no? Sí, pero... y lo bien que me este perro flauta, ¿cómo se pasa aquí? Punto aquí a la derecha. Saque. Siempre con cariño y amor, ¿eh? Sí, sí. Eso siempre. Luego te espero así afuera y ya lo hablamos todo en general. Damos un repaso al programa. Te aviso que como no metes una puya igual antes de acabar el programa, has perdido, colega. No, yo esto se puede perder. Luego está... ayuntamientos. Y bueno, luego tenemos que anunciar un pedazo de evento impresionante. Hombre, que salimos ya del cuarto de las escobas al final. Sí, no, nos vamos de la cueva, nos vamos ya al llano. Nos vamos al llano. Que note un poco el aire, por Dios. Nos van a exponer al sol. Por algo estamos aquí recluidos. Para que sí, no nos sobre todo Adri, que es más blanco que la leche. Eso es que va, él es rojo. Yo no soy el que está más blanco aquí. ¿No? Hombre, es verdad, esta también va guapa. Yo soy amarillo. Sí, la verdad que sí. ¿Sí? Soy amarillo. ¿Has pensado hombre, aquí si ya tengo hepatitis? Algo de roña. No, tengo... Icteria. ¿Icteria? Uy. Bilirrubina alta, para informar. Y bueno, pues el miércoles que viene cambiamos de jueves a miércoles Primete. Pero nada más que la semana que viene, atención. No, luego habrá otro cambio que yo por lo menos no lo apoyo. Lo hablaremos ya, lo anunciaremos la próxima semana, así que estar atentos. El miércoles estaremos en Diversalacán colaborando con la radio comunitaria Artegalia. Estaremos de 11:30 a 2 y de 5 a 7. Serán varios programas de aquí de Radio Juan 23, Exprimete, Hot Factory, Puente Grama, La Voz Imprevista, y Artegalia también hará algún programa de los suyos. ¿Por qué estaremos allí? ¿Y dónde estaremos? En la explanada de Alicante, al lado de la Concha. Estaremos por el Día de la Hispanidad. Y nada, pues si os queréis pasar, nos veréis ahí a... con los tractos con... Sí, porque aunque sea el horario este, nosotros estaremos ahí todo el día. Sí. Así además, que ya sabéis. Luego hacen bailes, comida... Claquigún tocará, creo. Sí, es la feria de asociaciones y al mismo tiempo el festival folclórico conmemorando el Día de la Hispanidad, que en realidad en Dives Alacant lo van a celebrar también el día 8. Lo que pasa es que el Día de la Hispanidad, que es el propio 12 de octubre, se celebra con en la feria de asociaciones... y el festival folclórico. Y nosotros estaremos con un puestecito en la feria de asociaciones, junto con nuestra radio hermana mayor, Artegalia. Yo lo que quería preguntar, ¿se va a pasar nuestra amiga Ausonia? Lo he vuelto a decir. Sí, si tiene la menstruación, sí. Ya, mírate los días que menstruas y ya. Sí, bueno, y no, también hay que avisar... que la semana que viene tenemos lo de Artegalia. Y a la siguiente, en vez de... no va a haber el programa el jueves, lo habrá el sábado, que será el Festival Puente Gramas. Ya lo recordaremos la claro, la ya entraremos más en el tema la semana que viene. Pero vamos anunciando no ya lo que... Claro. Me confundo hasta yo. O sea que ya... Llevamos aquí un... Os digo un evento que a lo mejor no tenéis presente, pero que os puede molar. Claro. Resulta que del 21 al 23 vais a Puente Gramas. Pero del 21 al 23 de octubre hay unas jornadas de podcast nacionales. No nos escuchas, Dani, no nos escuchas. Tenemos aquí a Jorge Navas Alejo. Recordamos, como bien dijo Jorge Navas, el exprímete. Exacto. Jorge ya nos comentó algo. Que ahí vamos a acercar, pero lo tenemos un poco de 23 apuntados ya. Sí, nos iremos allí. Ahí está. Sí, el 22 no iremos porque tenemos. Es que me retorcía las tripas que hubiera una jornada de podcast en Alicante y no estuviera ahí Radio Juanvi. Hombre. Está bien. Es hombre. Bueno, pues ya está, ¿no? Pues ya está. Sí, porque hoy lo hemos hecho cortico. Bueno, eso es lo que te ha parecido porque no hay noticiero. A buscar algo ya rápido. Ya se nos va. Méntate una noticia así. Kurt el Pólvora ha vuelto a crear un polvorín. Se la ha estallado y ha muerto. No, ese hombre no puede morir. ¿Qué tal? ¿Y el Mood Today? No, Kurt el Pólvora, no sé si sabes quién es. No. Es un alemán que tenía en su casa 50 kilos de explosivos. O esto nuestros oyentes lo han oído mil veces, lo voy a poner ya, en la música, ¿eh? Que no sabe. Vamos, que iba con de caballos de una bicicleta bella recorrí en la distancia y guardaba el equilibrio y fregante amb les galtes l'esquena. Camas mullat, fregante l'esquena. Carrer de la Pau parterre, glorieta, semàfor de jutjat, frenada en sec i els dos a terra, somrius i et vese a la dreta, govern militar i un tio amb metralleta que ens mira molt mal. Ja saps què passa. T'estime, t'estimo, t'estim. T'estime, t'estimo, t'estim. T'estime, t'estimo, t'estim. Poetes de la nit que fan que parlen les parets a la València. De blanquita i estelles i hem fet música mètrica sàtira. Per canviar estos desitjos, per matar estos silencis. Finestres, balcons que no esperen venet a la València. De la falli de Basset i a cada barri se sent rebombori. Unim les nostres forces con together everybody. Per retrobar l'escurna a l'altra cara de la lluna amb els veïns del cabanyal i les veïnes de portades de la bunda a l'escurna. L'altra cara de la lluna. I obrirem una altra porta i vivència de mentira. T'estime, t'estimo, t'estim. Jo vinc al vent d'una València, les carrers són de plata. T'estime, t'estimo, t'estim. Jo soc pacient i per això veteran en insecta i en. T'estime, t'estimo, t'estim. He obert totes les menges per a tots les cares. Del metro la nostra presó. Xxxt, spray i les parets de colors. Qui us conserva els Mossos bon observador. A la City li és igual per on surti el sol. Sap que si aixeco el cap només hi veig pols. Al barri somriu perquè no estem sols. Parem els seus pals, exemples són molts. Però cadascú amb el seu entorn. Xarxa d'afinitats dinamitant els ciments del món. Joventut i experiència, referents potents des de Sant fins a València. I obrirem una altra porta evidència de mentira. T'estima, t'estimo, t'estimo. Jo dic que em veig d'una València on els carrers són de plata. T'estima, t'estimo, t'estimo. Jo soc pacient i per això reiteraré fins que caigui. T'estima, t'estimo, t'estimo. I hem obert totes les menges, moratons de les cases. Vale, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Nos veremos el miércoles que viene con Radio Artegalia allí en la explanada, al lado de la Concha, en Diversalacán. Y bueno, pues despedirnos a José, que está ahí en la pecera con Alfonso. Nos manda un saludico desde aquí. A Álvaro. ¡Ay, payo, que nos vamos ya! A Kumi. Cori, que tenemos aquí también. Hasta luego. Bye, bye. Adri. Venga, un saludo. Y nuestro invitado de hoy, Dani Simón. Muchas gracias. Un placer, antimefotistas. Seguid así. Aprenderemos la palabra, tranquilo. Hasta luego.